Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Ya estamos aquí en La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en este bonito municipio de Amecameca. Yo creo que un clima súper agradable para los que viven aquí. Bueno, son personas enamoradas del frío y a veces el solecito como que cala bastante, ¿no? Pero pues bueno, nosotros ya estamos aquí listos en la cabina y hoy con un super programa que vamos a tener, ya te estaré desarrollando en la introducción de qué se va a tratar, pero con dos super invitados que la verdad es que tengo un honor muy grande de tenerlos aquí. Pero, como siempre y como todos los jueves, primero vamos a ir con unas menciones y también con algunas preguntas pendientes que tenemos en nuestra red de Escuela para Padres Valle de Chalco a través del Facebook. Quiero compartirte algunos teléfonos aquí en la cabina. Por si quieres llamarnos, hacer una pregunta a nuestros invitados, puedes comunicarte al 597-978-5252 o también nos puedes escribir o mandar un mensajito al WhatsApp 55 40 61 54 59. Ahí te va otra vez, WhatsApp para mensaje a nuestros invitados o al programa, 55 40 61 54 59, o búscanos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio, o visita nuestra página web www.lavoladora.org. Pues bien, hablando de nuestras redes sociales, pues quiero agradecer a aquellos que nos han escrito y que nos han hecho una serie de preguntas con respecto a los talleres que nosotros desarrollamos en Escuela para Padres. Y bueno, pues ya estamos ahí trabajando en algunas escuelas con algunos temas. Y agradecer a los papás que pronto están por la inscripción para el nuevo ciclo que nosotros vamos a tener más adelante. Ya pasando estas vacaciones, luego entramos y a darle con todo a los talleres. Quiero por ahí también pues enviar un saludo muy, muy grande a todos nuestros amigos que nos siguen en la red social, que nos hacen preguntas, que sacamos y tenemos temas siempre de su interés y que a veces nos han consultado de alguna otra manera. Ya los especialistas del equipo que tenemos de Escuela para Padres, bueno, pues se han acercado con ellos y bueno, pues también es importante para nosotros también saber cómo les fue con los profesionales que tenemos aquí al servicio de ustedes. Y bueno, gracias por lo que me dijeron este fin de semana. Yo no fui el del mérito, sí soy a veces como un gestor, pero bueno, gracias al equipo de psicólogos que pues, pudieron ayudar a esta mamá con su niño, muchísimas gracias. Me dijeron, no digas nombres, bueno, no los voy a decir, pero bueno. Bien, el día de hoy, bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante. Estuve ahí como tratándome de informar de la mano con lo poco que sé y con algunas cosas que encontré, sobre todo en internet, y algunas otras que nos compartieron pues nuestra invitada, me hizo el favor de compartirme. Y bueno, es un asunto de una disciplina que a mí me parece que vale la pena, pues no sé si la palabra sea retomar, porque esto ya está en el mundo. Otros países, no sé si por un asunto de idiosincrasia o de cultura o de intereses, ya nos estará platicando el doctor pues todo esto, pues en algunos se ve como reflejado con más fuerza y pareciera que incluso hasta el sector de la medicina lo apoya y bueno, como en todo el mundo hay intereses y hay quienes dicen que sí y otros que no, y bueno, de eso se va a tratar nuestro programa de hoy. Ver esta disciplina como... podríamos decir una alternativa médica o, bueno, el doctor ya me estará corrigiendo con los términos adecuados, ¿sí? Pero bueno, ya veremos si esto, de qué manera, qué tanto conocemos del tema, para muchos será desde luego nuevo, para muchos será algo que ya quizá a lo mejor pudieron consultar con alguien. Pero antes de irnos a todo eso, pues yo quiero presentar a nuestros invitados, desde luego que iré primero con las damas. Sí, y tenemos aquí de invitada a Aleida García Morales. Ella es estudiante, tienes una licenciatura, Aleida. Egresada de la licenciatura en salud intercultural. Ah, genial, ¿no? Ya nos platicarás un poquito ahorita de eso, ¿no? Pero sí. Gracias por venir, Aleida. Sí. Gracias. Bien, y tenemos también aquí al doctor, que el doctor, bueno, pues es el que nos va a ayudar a conocer esta disciplina. Pero a ver los pros, los contras, las ventajas, lo que nos conviene y bueno, pues todo lo que él va a hacer. Muy cercano una fecha, va a dar un diplomado aquí muy cerca en Tepetlixpa y bueno, pues ya nos platicará todo eso. El doctor es Aurelio Guillermo Gerardo del Alba Ceballos, él es antropólogo social, médico cirujano, maestro de gestal y doctor en psicoanálisis, entre muchas otras cosas que yo creo que, bueno, pues modestamente el doctor nada más nos proporcionó eso, pero es profesor desde luego, es guía de muchas personas, desde luego innovador en muchas cosas y también es escritor. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, feliz de estar con ustedes. Oiga, doctor, y antes de continuar con esto, usted también ha escrito libros, ¿cuáles son los libros que ha escrito? Bueno, tengo publicados 4 libros, uno que tiene como base mi formación como antropólogo, Ajuste Económico y Política Social en México, donde analizo las relaciones entre las organizaciones sociales y el gobierno en satisfacción de necesidades. Luego tengo otro donde analicé las relaciones entre la zona metropolitana de la Ciudad de México y su entorno. Esto a raíz también fundado en que hubo una época en que trabajé bastante en colonias marginadas. Y he estado en esta batalla de que no se sigue extendiendo la mancha urbana porque se tapa la zona de recarga del acuífero. Así hace mucho mención en la Ciudad de México al sistema Lerma-Cutzamala, pero eso solo da la tercera parte, lo demás se sustrae del subsuelo. Entonces ese libro se llama Suicidio, Renacimiento, Metrópole y Naturaleza. Luego tengo otro que es básicamente así tal cual, psicosomática, que es el tema que vamos a tratar hoy, una aportación contundente a la medicina intercultural. Ese me lo publicó la Universidad Intercultural cuando estaba yo allá en sus sedes, que está en San Felipe del Progreso. Y tengo otro que proviene de mi formación de bachillerato con la intención de que se produzca alimento orgánico, y es un estudio sobre los invernaderos autosuficientes en agua. Serían las principales publicaciones que he hecho, y he hecho pues otros escritos y investigaciones. Sí, desde luego. Y seguramente están en el escritorio otros tantos más, ¿no? Por ahí puede haber algo. Doctor, lo primero que se me viene en mente en todo esto, en esta presentación de sus profesiones, porque en realidad, digo, no es para menos... conozco un poco de la gestal, me parece una disciplina maravillosa. Sí, así es. Donde hay una influencia de muchas corrientes. Incluso en los procesos terapéuticos me parecen muy eficaces, muy certeros, muy rápidos, muy prácticos. Pero es un conjunto de ser... Esto de antropología social es realmente estudiar la comunidad. Decía usted hace un rato, he pisado lugares en donde hay zonas muy marginadas. Aquí este espacio de Escuela para Padres pretende justamente tener un lenguaje apropiado con los que pisamos un tianguis y con los que nos subimos un mototaxi. Y creo yo que el desarrollo del programa va a ir muy de la mano con cosas prácticas, en un lenguaje en el cual todos podamos entendernos, ¿no? Y qué bueno que usted en esa parte social entienda y comprenda de cierta manera, podríamos decir, a la población, porque es como poner todo su conocimiento en la necesidad real de lo que es una metrópoli, en este caso la Ciudad de México y el Estado de México muy cercanos, ¿no? Pero bueno, yéndonos al punto. De hecho, el programa tenemos la intención de hacerlo con el propósito de difundir lo que es la salud psicosomática y cómo son las enfermedades y toda esta historia de la medicina en donde pues muchos se fundamentan en lo orgánico, en los síntomas y hasta ahí, ¿no? Desde luego, por los médicos pues que tenemos nosotros a nuestro alcance, es muchas veces los cuidados paliativos que nos dejan estar ahí como, ya no me dolió y pues ya no. A ver, doctor, platíquenos un poco, espero no me gane la pausa, pero platíquenos un poco de cómo, más bien quiero dejarlo con esta pregunta, porque creo que sí nos va a ganar la pausa. ¿Cómo poder entender que el ser humano no nada más es enfermo, medicina, me curo, me calmo y ya? Y como esperar a ver si mañana, pasado mañana, no me duele otra cosa y otra vez al médico. Y estarle informando a un médico sistemáticamente qué le duele y el médico como darle algo para el dolor. Esto va más allá. Ojalá ahorita que usted, que regresemos, usted nos pueda explicar, bueno, cómo sería un panorama en breve de cómo ha sido la medicina hasta lo que usted... en este caso, pues es experto en este asunto de la medicina psicosomática. No sé si sea así. Sí. Bueno, pues vamos a ir a una pequeña pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 16 minutos. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en Línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos y bueno, pues ojalá puedas comunicarte con nosotros. Envíanos un mensaje al 55 40 61 54 59 y aquí estaremos leyendo desde luego pues todas tus preguntas, todas tus dudas se las estaremos aquí haciendo saber a nuestros invitados. Te recuerdo que el día de hoy estamos con Aleida García Morales, ella es licenciada en salud intercultural, y también con el doctor Aurelio de Alba, pues ya es antropólogo social, médico, cirujano, maestro gestal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, antes de continuar con el tema de hoy, bueno, pues quiero invitarte, fíjate que hay dos pases dobles para el Circo Montana, que está aquí muy cerca de Amecameca, y si tú quieres ganarte esos dos pases dobles, pues llámanos y con mucho gusto, bueno, pues te los vamos a obsequiar. Di que lo escuchaste aquí en Consentido Humano y comunícate con nosotros. Las funciones son de lunes a viernes de 7 a 15 p.m. Los sábados y domingos de 15 p.m. a 8:15 p.m. El Circo Montana, pues aquí, muy triunfando, teniendo un éxito rotundo aquí en Amecameca. Bien, pues regresemos con nuestro tema. Hoy estamos hablando de la salud integrativa y psicosomática aplicada. Y un experto en el tema es el doctor Aurelio de Alba, que va a dar un diplomado, ya nos estará platicando de ello. Y bueno, doctor, pues estábamos hablando antes de la pausa, trate de dar un asunto generalizado de cómo ha sido la medicina. A ver, platíquenos, bueno, ¿cómo poder llegar hasta a este punto? Bueno, mira, si me estás haciendo una pregunta muy amplia, vamos a sintetizarla, ¿no? Sí. La humanidad, desde que es humanidad, ha padecido enfermedades, uh-huh, ¿no? Entonces, por un lado, todas las culturas, los grupos humanos, a partir de más o menos entre 120 mil y 80 mil años, que es donde los genetistas dicen que se fijó el actual código genético humano, uh-huh, o sea, nuestra capacidad de pensar, más allá de nuestros antecesores, los cromañones y los diferentes las diferentes especies previas al humano. Se supone que a partir de estas fechas estamos hablando de un código genético ya estable, en evolución también, pero con capacidad de pensar. Entonces la humanidad ha hecho muchas cosas para enfrentar la enfermedad, uh-huh, y esto ha ido evolucionando, han surgido nuevas enfermedades, pero siempre ha habido esta especie de enfrentamiento de ayudar al humano, de acuerdo a su cultura, al lugar donde vive, a conservar su salud. Uh-huh. El problema que tenemos en la época actual proviene de hace unos cuantos siglos, uh-huh, con un filósofo francés, Descartes, que se escribe Descartes, siempre me lo imagino echando cartas ahí en un bar, que hizo una barbaridad, uh-huh, decir que la mente y el cuerpo no tienen nada que ver, y como afortunadamente ya estamos pasando de esa época a partir del pensamiento posmoderno, todo lo que decían los europeos, entonces, uh-huh, es importante. Entonces fue tan grande su influencia que a la hora de tratar la salud y darle forma de profesión, se formaron carreras para atender problemas de salud de la mente y, muy aparte, carreras para atender los problemas de salud del cuerpo. Esta barbaridad, pues, se continúa hasta la fecha, aunque mediados de los siglo pasado, de los años 30, ha habido médicos que han dicho, oye, esto no es posible. Uh-huh. Tenemos una gran cantidad de padecimientos cuya base es desajustes o desarmonías en el sector mental o emocional. Uh-huh. Digamos así, oficialmente, el que retoma esto a mediados del siglo pasado es Franz Alexander, en el rumbo de Chicago. Estamos ahorita con apoyo de los compañeros egresados traduciendo su libro Medicina Psicosomática, porque hasta eso ha sido bloqueado, uh-huh, ¿no? Entonces, el primer médico de carrera en la época moderna que empieza a demostrar cómo se da esta relación salud-enfermedad con la relación mente-cuerpo. Uh-huh. No hay un cuerpo humano que no tenga una mente. Que se pueda separar de la mente. Si no se puede separar. Y una relación. Sí, sí. Pero el gran negocio, y desgraciadamente muchos psicólogos y muchos médicos han querido seguir en esta división porque así fueron formados, uh-huh, y no les inquieta. ¿Cómo está esta cosa absurda de que están separados cuerpo y mente? Y pues nosotros estamos casi en una misión, no solamente intelectual, sino social y de conciencia, en que renazca la psicosomática, que es la relación entre cuerpo y mente. Uh-huh. Al principio lo hacíamos casi por sentido común, o sea, uh-huh, cualquier persona dice, bueno, está muy triste, es posible que empiece a desarrollar problemas respiratorios, uh-huh, está muy angustiado y es muy probable que empiece a desarrollar problemas gástricos, uh-huh, úlceras, etcétera, y así otra serie de problemas. El primero que a estas cuestiones de sentido común les dio forma científica con estudios médicos fue Franz Alexander en esta época. Se fundaron además casi paralelamente la Escuela de Psicosomática en París, y también ellos han hecho cosas muy impresionantes, ¿no? Uh-huh. Sacar a gente ya de diagnósticos terribles, sacarla con quitarle el enclave del padecimiento cuando, uh-huh, es emocional. Tenemos una frase para decir cuando un problema emocional ya afecta físicamente al cuerpo, ya lo está lesionando con una enfermedad, le decimos somatización, ¿sí? Uh-huh. Y parece que hay un porcentaje ya de algunos estudiosos que dicen sería difícil encontrar un padecimiento que no tuviera una base también emocional. Uh-huh. O sea, casi podríamos decir que todos, al ser... Uh-huh. Al ser parte de un humano, tienen también un componente emocional. Esto ha sido atacado y bloqueado por el dinero que ocasiona que la gente esté permanentemente enferma consumiendo pastillas de farmacia, fármacos. Uh-huh. Ahora, no estoy diciendo que todos los fármacos sean malos. Claro. Lo que es malo es el dominio mental y económico que está padeciendo la población, claro, al estar permanentemente enfermo y consumiendo. Y así está diseñado. A nosotros los alópatas nos enseñan a que nuestro paciente consuma fármacos. Uh-huh. Yo tuve la fortuna de estar trabajando antes de graduarme, desde muy chico, en zonas indígenas y en zonas marginadas después. Estuve en contacto con mucha medicina tradicional y sí empecé a ver las que funcionan. Vi, empecé a ver cosas importantes, como que con energía sacaran a una persona en una aldea lejana de un paro cardíaco, cosas así, que uno dice, órale, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo está esto? No lo dijeron en el libro de la universidad, sí. Entonces, encontramos un artículo importante hace poco, Aleida lo tiene, donde vemos cómo al empezar el siglo XX, Rockefeller, que ya era el mayor, en esa época el hombre más rico del mundo por control del petróleo, decidió aumentar sus campos de sus áreas. Sus áreas de acumulación de capital, y pues determinó, puso un equipo de biólogos y químicos a extraer de todas las hierbas la sustancia clave, uh-huh, para crear farmacia, para crear pastillas, ¿no? Uh-huh. Y luego tuvo el poder de cerrar 50 universidades que enseñaban medicina naturista en Estados Unidos, uh-huh, que porque no eran científicas. Uh-huh. O sea, lo científico era lo que le daba lana a este sí, grupo. Desde luego. Y así ha crecido y crecido, y así han sido formados la mayoría de los médicos alópatas, incluyéndome a mí, nada más que yo tuve la suerte de estar en contacto con lo alternativo. Desde luego. Y mis posgrados son en cuestiones de la mente, entonces necesariamente toca uno el proceso de somatización, ¿sí? Sí. La tragedia es que, por ejemplo, me toca, entre las cosas que me han tocado, es diseñar carreras integrativas, uh-huh, en medicina y lograr que tengan los muchachos egresados de las dos carreras que yo diseñé, en medicina intercultural y enfermería intercultural, tengan cédula de profesional. Uh-huh. Aleida es una profesionista con cédula. Claro. Bueno, ahorita está haciendo un trabajo impresionante, que es crear un actualizado manual de herbolaria. desde el punto de vista científico. ¿Qué es lo que tiene la carrera que diseñé, de la cual egresó Aleida y un grupo ya importante de muchachos aquí en la región y también allá en el rumbo del otro lado del estado, en San Felipe? Además de tener una base fuerte en anatomía y fisiología científica, patología, se les agregó acupuntura, gracias a la amistad que tenemos con la directora de, que también batalló mucho para crear profesionistas con cédula, licenciados en acupuntura, sí, en la Universidad de Catepec, en la UNEVE, ¿no? Universidad del Valle de Catepec. Entonces, tienen formación en su base científica de anatomía y fisiología, tienen acupuntura y tienen herbolaria. Nos ayudó en esto un herbolario que es famoso en toda Latinoamérica, Eric Estrada, que por ahí tiene sus programas de radio y televisión. Chapingo, ¿no? Es de Chapingo él, nada más que él se lleva más de 30 años de ser director del área de medicina, digo, de herbolaria médica, y ha recorrido la mayoría de los grandes hierbateros en el país. Entonces ha hecho una síntesis preciosa de toda la medicina herbolaria y tiene tratamientos muy eficientes. Entonces, la combinación que hicimos para crear esta carrera, ahora que yo me retiré de este plantel, me dicen los chicos, bueno, pues lo demás está funcionando, vamos a decir, normalmente, pero el eje central, que es la psicosomática, al no tener gente preparada, pues está distorsionado e inclusive atacado. O sea, los mismos maestros y psicólogos, al no tener ni idea de lo que es la psicosomática y haber sido creados en la división, por un lado la mente y por otro lado el cuerpo, en lugar de decir, bueno, veamos qué cosa es la psicosomática, entonces lo que hacen es atacarla. Entonces los chicos, como Aleida y algunos de ellos, pues están preocupados, sí, ¿no? Desde luego. Porque no fue fácil construir estas carreras y lograr que fueran. Como a ellos no les costó el trabajo de crearlas, no les es difícil una pieza central tratarla de quitar en lugar de formarse y de estudiarlo. Entonces, este programa tiene la función, por un lado, decíamos hace rato, de que se difunda la psicosomática, y por otro lado, pues hacer un poco de propaganda del diplomado en psicosomática que empezamos a iniciar en julio. Vamos a reforzar lo que ya sabíamos, que era intuitivo, de que las emociones afectan el cuerpo. Tenemos ahora científicos de punta que nos apoyan. Hay un que también está batallando, porque cuando cualquier cosa que vaya a quitarle mercado a este tremendo capital de la farmacia, es bloqueado, ¿no? Bruce Lipton es el científico celular más importante de esta época. También tiene más de 30 años pegado al microscopio electrónico. Ya le empezó a entender algo a cómo funcionan las células. Cualquier célula humana, con excepción de las del cerebro, que tienen otro funcionamiento, está cubierta por una bicapa de fosfolípidos que la hace impermeable a todo lo de afuera. Y tienen en su superficie proteínas que funcionan como antenitas que van fuera de la célula. Y estas antenitas reciben dos tipos de mensajes. El clásico es el mensaje, vamos a llamarle químico-biológico. Ejemplo clásico, la insulina, ¿no? La insulina el páncreas la secreta cuando ya el cuerpo está necesitando en algún recibir energía a través de glucosas y cosas. Entonces la insulina llega a la antena específica que tienen las células, hace contacto ahí. La insulina nunca va a entrar dentro de la célula, pero ocasiona una serie de reacciones internas en la célula, donde se mueven adenosines, difosfatos, trifosfatos y otras sustancias que hacen que se abra una apertura en la corteza de fosfolípidos para que pueda ingresar la glucosa y ya la célula se alimente y convierta esto en energía. Cuando esto falla, tenemos una enfermedad horrorosa que es la diabetes, que se empieza, en lugar de entrar a las células, se empieza a acumular en circulación sanguínea. Bueno, hasta ahí se hace rica la cantidad de sustancias que se producen siguiendo este reflejo químico-biológico. Nada más que Bruce Lipton dice, sí, pero hay otras antenitas en las células que reciben señales electromagnéticas. Uh-huh. Ah, caray. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que el pensamiento es una señal electromagnética. Entonces, es importante que la gente sepa que tiene poder su pensamiento en mejorar su salud. Y entonces, empeorarla también. Y en empeorarla, pero sí. No, en empeorarla estamos atascados, claro, los alópatas. Nosotros vivimos de decirle a la gente, oiga, sospecho que tiene usted diabetes, y al rato ya lo volvemos diabético, sí. O sospecho que usted tiene usted hipertensión arterial, y congelamos los padecimientos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la hipertensión arterial se declara de origen desconocido, pero incurable, ¿no? Y, uh-huh. Por ejemplo, yo mi tesis de maestría fue sobre casos incurables de artritis reumatoide, ¿no? Uh-huh. Y la solucionamos sin farmacia, solo con terapia, ¿no? Entonces, claro. Este tipo de cosas, pues, violentan mucho, primero, a los que ya sacaron su titulito de psicólogos o de médicos, ya no le quieren mover a inquietarse que lo que estudiaron está incompleto, ¿no? Sí. Y por otro lado, toda la potencia económica de la farmacia. Entonces, y esta especie como de programación que también una profesión le puede, o una escuela le puede hacer en la mente de un estudiante. Verse limitado, sí, no ir sí. más allá. Bueno, no solamente en los estudiantes y los profesionistas, en la población en general uh-huh. está impregnado el estar alimentando la enfermedad. Desde luego. O sea, la gente, inclusive yo tengo en mis parientes gente con doctorado acá en la UNAM, etcétera, y se la viven en el hospital y en la farmacia, ¿no? O sea, desde luego. Y cuando yo les digo, oye, piensa, no, ¿cómo me va a hacer eso? ¿No ves que estoy acá con este? Uh-huh. No, o sea, ya somatizaron sí. y ya no es fácil desomatizar, pero desde luego, cuando quitamos la base emocional o psicológica que causó un padecimiento, va a ser mucho mejor el tratamiento. Y si la gente está pensando en la maravilla que es su cuerpo con miles de años de evolución uh-huh. en su sistema inmunológico, uh-huh. o sea, estamos prevenidos contra la mayoría de los bichos. Los últimos bichos que parece ser que tienen ahí algunas mutaciones raras, que algunos sí. dicen que fueron provocadas en laboratorios o tal vez espontáneas, ¿no? Sin meternos en ese problema, uh-huh, uh-huh. la mayoría de los padecimientos ya han sido enfrentados por la humanidad desde hace miles de años y siglos, y esto crea un sistema inmunológico que inclusive se hereda. Uh-huh. O sea, no es tan fácil que nos enfermemos, uh-huh. a menos de que estemos con el lavado de cerebro sí. de que nos vamos a enfermar. Entonces, propiciamos sí. que nuestras luego. Células, no quiere decir que nuestras células hablen en el idioma, pero hablan en el idioma de las sensaciones uh-huh. fisiológicas. Claro, sí, claro. Entonces, por ejemplo, ¿por qué a Bruce Lipton, que tiene un libro precioso, por cierto, si alguien de los que nos está oyendo lo quiere comprar, La biología de la creencia, ahorita no es tan difícil conseguirlo, de Bruce Lipton, ahí van a encontrar esto. Científicamente comprobado cómo nuestro pensamiento impacta a nuestras células. Sí, desde luego. Es que no puede ser ajeno, o sea, están integrados dentro del mismo cuerpo, sí, con claro. una mente que está en comunicación a cada segundo del día. Sí, y sí, que, sí. bueno, decir que no hay una relación, una correlación. Pues eso lo dijeron los bárbaros europeos, ¿no? Y se enojan mucho. Yo perdí una paciente porque le dije que para mí... Descartes era inferior a algunos médicos tradicionales que yo conozco en pueblos. ¿No? Y después me enteré que estaba haciendo su tesis sobre Descartes, ¿no? Sí. Y además le dije que la Academia Española me autoriza a hablar palabras extranjeras como se escriben. Entonces, claro. Descartes es Descartes. Y yo siempre me lo imagino. Sí, este sí, tipo sí. estaría mejor en un bar sí. que dividiendo la medicina de la humanidad en dos, claro. con un machetazo, sí. ¿no? Y cosas, por ejemplo, que a los chicos les digo, bueno, el maestro Freud, por ejemplo, claro, rompe la represión más absoluta que había sobre la sexualidad femenina, pero él sostiene que las mujeres no tienen orgasmo, uh-huh. y es el avatar todavía de muchos psicólogos, ¿no? Sí. Cuando menos no tienen orgasmo completo. ¿Por qué no estudian, por ejemplo, sexualidad taoísta, que es muy antigua, y no solamente no la condenan como las religiones occidentales, sino que dicen que es un camino a Dios, la uh-huh. unión entre hombre y mujer? O sea, tienen que abrir ya sus bloqueos claro, mentales, sí. ¿no? Entonces, en lo que damos en este diplomado, pues tratamos de estar en la punta del conocimiento, bueno. Y hay veces que el conocimiento de punta está siglos atrás, como en sexualidad, ¿no? Nada sí. tiene que ver, lo poco que hemos ido avanzando, por ejemplo, en sexualidad, ¿por qué ahora ya se habla del orgasmo? Claro. Si el maestro Freud decía que no lo tienen, ¿no? Claro. Y luego muchos se enojan diciendo, empezando por su mujer, miren, no sé, no tengo datos, ¿no? Pero Sí. Cuando menos habla de incompleto, que claro. Orgasmo clitoriano, entonces, no, nada que ver con lo que es el vuelo profundo de una mujer cuando se abre a un orgasmo total, digamos, claro, ¿no? Sí. Y que tenemos el honor de acompañarlas. Bueno, es sí, otra claro, cosa, ¿no? Sí. Y eso, por ejemplo, poco a poco se fue rescatando. Por un lado, no sé si sea bueno mencionar esto, en el mundo occidental y por otro lado en el oriental. En el mundo occidental, en la antropología inglesa, la clásica, yo como antropólogo uh-huh. la conozco, decía, el siglo pasado, y finales del anterior, hay que ir a estudiar a los salvajes porque se van a extinguir. Uh-huh. Y así se le hablaba a los pueblos originarios, los salvajes, ¿no? Simplemente porque no tenían un armamento tan poderoso como el de los europeos y uh-huh. los americanos, ¿no? Bueno, y de repente un antropólogo, Malinowski, en las islas del Pacífico, como el Manuel Murdoch, como antropólogo, uno checa todos los detalles de una cultura, ¿no? Cuando uh-huh. Empezó a decir, bueno, estas mujeres tienen una reacción en su sexualidad plena. Claro. Tienen orgasmo sí. pleno. Esto contradice un poco los postulados del maestro Freud. Sí. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues siglos de represión sobre las mujeres europeas y con las sí. religiones occidentales, ¿no? ¿Religioso también el asunto a veces? Sí, pues la prohibición es un pecado si tienes relaciones sin haberte casado para una muchachita. Sí, ese tipo de legalismos inventados muchas veces por las estructuras religiosas. Sí, sí. Doctor, ¿cuál sería un ejemplo, y seguramente con alguno de sus pacientes, que podríamos como hacerlo en pocos minutos? Bueno, no tan pocos, porque se nos va el tiempo. ¿Cómo entender que alguien vaya al médico, le hagan una serie de estudios, y aquí y allá, y vete a tal laboratorio, uh-huh. tal, y al final un médico pueda decir, pues no tienes nada? Ahí entra esta parte que usted dice. Bueno, es que es tan amplio el asunto de la salud, que hay gente que produce y siente síntomas que no se reflejan en el uh-huh. laboratorio. Pero ya cuando estamos hablando de una somatización, sí va a aparecer en porque al final, si hay un dolor, pues le duele. Sí, no, pues sí. ¿Sí? Y mamás y papás nos escuchan en este espacio de Escuela para Padres por radio, y seguramente están poniendo atención. Creo que los hemos llevado a la inquietud de que ellos como que digan, bueno, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa situación? ¿Cuál sería un ejemplo de una... De una psicomatización? ¿Sí? Una somatización. Ajá. A ver, voy a poner una que estudié y la grabé sesión uh-huh. por sesión. Parálisis absoluta una somatización que, bueno, pues se la clasificaban como artritis reumatoide. Uh-huh. La paciente llega conmigo después de después de diferente tiempo, inclusive después de 8 años de estar con un psicólogo que no conoce psicosomática y nunca conectó sus parálisis. En estos años tuvo 2 parálisis de 6 meses, parálisis total, y inclusive con constancia médica, o sea que se le pagó su sueldo porque estaba paralizada. Y llega conmigo porque dice, sé que usted usa poco medicamento y ya tengo miedo de quedarme ciega porque la cloroquina, que es lo que se usa con este padecimiento, afecta al nervio óptico. Mm. Hicimos un protocolo que se firmó, bueno, vamos a jugárnosla sin fármacos. Mm. 1 año de sesiones, una vez a la semana, pues las tengo inclusive grabadas. Y logramos resolver este problema que oficialmente en la medicina alópata es incurable. Bien. ¿Cómo no tener compasión del dolor de esta mujer? Sí. en periodos de 6 meses de parálisis total, ¿no? Actualmente ella, y además yo cada cierto tiempo la llamo para ver si no ha rebotado, y no ha rebotado. Nos metimos profundo con diferentes técnicas, entre ellas el manejo de sueños, etcétera, ¿no? Y mucha gente que dice, bueno, ¿cómo puede decir que esta loquera que trae en el sueño le quitó este padecimiento somatizado y que ya no se resolvía con fármacos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues así está la relación mente-cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si están las personas que están siguiendo tu impulso de la relación madres-hijos, yo lo que les recomendaría es que vuelvan a confiar en la obra del Creador, que es el cuerpo de ellas y de sus niños. Se alejen un poco de todo esto que es el miedo que nos mete la alopatía, el miedo constante. Claro que si hay una infección, pues le vamos a dar un antibiótico, ¿no? Desde luego, sí, no estoy diciendo que no. O una herbolaria que sea menos violenta que la farmacia, sí, vamos a hacer algo. Uh-huh. Pero no estar viviendo esa permanentemente en el miedo de que mi niño se me va a enfermar, se me va a morir, etcétera, porque ese mensaje lo están oyendo las células, no que lo oigan con palabras, sino con energía, claro, de estar enfermo, ¿no? Entonces, volver a confiar en la obra del Creador, que tiene una evolución de miles de años, sería el primer paso para implantar la psicosomática, ¿no? La relación entre cuerpo y mente. El amor de las madres es curativo. Pero si va contaminado con miedo, pues disminuye su... Desde luego. No tiene ni siquiera, podremos decir, ese poder. O sea, pues, es como dar un sí, pero al mismo tiempo, pero... Y en el pero se disminuye la energía. Se desdibuja esa energía, ¿no? Exactamente. Bien, bueno, pues súper interesante. Vamos a ir a una pausa y regresamos con nuestro último bloque. No te vayas. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. Subir al cráter de un volcán activo es una irresponsabilidad. Respetar las medidas de prevención evita situaciones de riesgo. En el caso del volcán, el área restringida es de 12 kilómetros. El 21 de diciembre de 1994, el Popocatépetl reinició su actividad eruptiva, de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres. Por ello, las autoridades de Protección Civil implementaron el semáforo de alerta volcánica para mantener informada a la población. Además, se restringió el área de acceso desde el cráter hasta 12 kilómetros a su alrededor, ya que las explosiones expulsan rocas de diferentes dimensiones, con temperaturas superiores a los 1000 grados. No arriesgues tu vida. Tu acción no solo pone en riesgo tu vida, sino que invita a los demás a seguir un mal ejemplo. Respete el área restringida de 12 kilómetros de acceso al volcán. Cuídate y promueve un alpinismo responsable. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ah. cerramos con... Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos. Hay un tema súper interesante. Y de verdad, bueno, pues nos va a faltar muchísimo tiempo. Acabo de comentar con el doctor que sea tan gentil de obsequiarnos otro programa más. Yo creo que en unas fechas más adelante por asuntos de agenda. Pero, pues bueno, doctor, ojalá y pueda usted acompañarnos en otra ocasión. Claro que sí. Doctor, muy interesante todo lo que nos acaba de platicar. Desde luego, comparto esta idea, desde luego que usted tiene, de que, bueno, no se puede separar el cuerpo de la mente, y menos de las emociones, ¿no? Uh-huh. Ojalá y en el próximo programa podamos hablar realmente cómo las emociones afectan. Ya nos dio usted una explicación de las células, que también me parece que es algo maravilloso. Sí, eso es muy reciente, ¿eh? Sí. No se enseña todavía en las universidades, pero ya está el trabajo de Lipton. Sí, como alguien que está, como dice usted, me estoy imaginando, así como usted se imagina a Descartes, me estoy imaginando a una persona en el microscopio, con la tecnología que hay el día de hoy, pues obteniendo información, experimentando y sacando conclusiones, ¿no? Sí. De que, bueno, no sé si sea por primera vez, pero una de las primeras veces en donde se va a poder comprobar que realmente las emociones afectan directamente, ¿sí? Sí. Y aun cuando hay médicos, yo los he escuchado a muchos, oiga, ¿tiene usted problemas de diabetes, de glucosa, de hipertensión y todo eso? No haga muchos enojos, no haga muchos... Claro. O sea, hay algo por ahí que se está moviendo, que se sabe que sí es, ¿no? Doctor, a los papás y a las mamás que nos acaban de escuchar, usted va a impartir un diplomado. Desde luego, todo su conocimiento es súper importante. Yo leí en el temario, a grandes rasgos, que es como... Me quedó la sensación, quizá usted me corrija, me quedó esta sensación de que también este diplomado ofrece esta autoayuda, esta autocuración, este autocontrol, pero maneja temas como el perdón, el soltar... Claro. Que tiene que ver con las emociones. Platíqueme tantitito en un minuto de qué pasa con eso. Bueno, es así. Tenemos varios monstruos de ocasionadores de enfermedad. Uh-huh. El miedo, el odio, el rencor entre ellos, ¿no? Y pues desde luego que a la larga somatizarán si no tienen forma de disolverse. Uh-huh. Y en el diplomado tenemos técnicas para disolver los efectos dañinos de esto. Oye, además es una cosa que es muy probable que todos en algún grado hayamos sentido este tipo de cosas. Sí, ¿no? Sí, desde luego. Entonces, y esto, por ejemplo, se potencia mucho cuando está siendo recibido por un niño, por un menor de edad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque no son caricaturas de Walt Disney, son seres humanos en crecimiento con una enorme sensibilidad. Uh-huh. Entonces hay que tener la forma de que también las madres, los padres, se liberen de miedos, de odios, de rencores, etcétera, y sea más plena la transmisión a las criaturas. No estoy hablando de cosas perfectas, pero sí en todo lo que podamos... disminuir estos efectos dañinos, ¿no? Sí, desde luego, y qué importante es lo que acaba de decir, porque una de las cosas que nosotros tenemos aquí es hablar de eso. Mientras que un papá y una mamá esté bien, seguramente la crianza será diferente para un hijo, ¿verdad? Sí. Pues ojalá y haya varios que se interesen en tomar esto. Es un diplomado diseñado para que la gente aprenda a atender a otras personas, pero los que lo han tomado... se va creando un ambiente donde también es como haber hecho terapia durante todos estos meses que dura el diplomado. Wow, maravilloso, ¿no? Súper interesante, ¿no? Doctor, nada más, ¿qué le quiere decir a los papás que nos escucharon? ¿Sí? Pues que tengan confianza en ellos, en que el amor cura y que disminuyamos los miedos que nos mete la cultura, ¿no? Sobre sí, nosotros. Hacerlas a un lado, sí. ¿No? Pues en lo posible, ¿no? Porque hay veces que hay miedos que son razonables, ¿no? Por ejemplo, yo ya hay veces que llego a la hora de la comida y enciendo, quiero ver noticias, mejor lo apago, ¿no? Porque solamente ponemos atención en las cosas terribles. Desde luego. En la delincuencia. Pero nunca hay uno que uno diga, hoy se graduaron 200 médicos. Claro. Sí. ¿No? Eso ya no es noticia, ¿no? Pero sin embargo, mataron a 15 ahí. Cierto, ¿no? Entonces, y nos concentramos en eso. Sí, es cierto. No, pues... La verdad, muy interesante. Tener la confianza en que lo que están haciendo, si está guiado por el amor, va a dar buenos resultados, por difícil que parezca. Yo estoy viendo que afectó muchísimo la pandemia, por ejemplo, en los adolescentes. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Entraron a adolescencia durante la pandemia en aislamiento, cambiaron de primaria a secundaria, que es otro golpe, ¿no? Sí. Y son una generación muy pegada a los medios electrónicos, al celular, etcétera. Entonces estamos enfrentando algo que todavía no acabamos de resolverlo. Pues yo, por lo pronto, que tengan confianza en que el amor nos va a ir dando las soluciones para que las criaturas salgan adelante. Genial, pues yo creo que ese va a ser el tema del siguiente programa con usted. Muchas gracias por haber venido, doctor. Sí. Aleida, platícanos un poquito, tú eres ya egresada en esta licenciatura. Platícanos cómo va a ser este diplomado, de qué se va a tratar, cuál es la visión que tú tienes. Bueno, la medicina psicosomática, pues es parte de nuestra formación, ¿no? Y bueno, una parte interesante de esta formación que tenemos es el trabajo social y comunitario, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al ser nosotros formados como terapeutas, pues el interés que pues se llega a despertar en nosotros es ese desarrollo social, pero con un sentido humano. Muy humano. Ajá. Sí. Entonces, pues nosotros al enfrentarnos, al tener un paciente frente a nosotros y la responsabilidad de saber que asiste a nosotros para sentirse mejor, uh-huh. Pues es muy importante tener recursos. Uh-huh. Y bueno, la licenciatura que nosotros tenemos nos brinda muchísimos recursos, ¿no? Muchos. Entonces, cuando tengo enfrente a un paciente, digo, ¿cuáles son mis recursos, no? Uh-huh. Y estoy consciente de que Dios, como se le quiera llamar, uh-huh. Nos da todos esos recursos, los tenemos a la mano, ¿no? Y pienso, bueno, por una parte, pues tenemos la herbolaria, ¿no? Uh-huh. El trabajo de la energía, ¿no? Claro. Y digo, para empezar, mis manos. Sí, ¿no? Y que ahí hay energía, sí, ¿no? Sí, para empezar, sí. Mis manos son la primera herramienta. La primera herramienta, ajá. Claro. Sí. A donde nos volteemos, hay un recurso para poder ayudar, ¿no? Claro. Pero el principal, el más importante y al primero que se puede recurrir, porque a veces decimos que desabasto de medicamentos, ¿no? Uh-huh. O que no hay acceso a servicios de salud, pero dentro del propio paciente tienes el primer recurso, que es su propia energía y su propio pensamiento. Le puede ayudar a esa persona, uh-huh. Y tú facilitarle esa situación, sí. Con tu conocimiento, ¿no? Y precisamente en el diplomado, y bueno, en mi caso, uh-huh. Mi formación pues fue esta desde, sí. La universidad, ¿no? Tenemos como esa como instrucción, uh-huh. De cómo poder ir llegando de manera sutil hacia ese paciente, a que esa energía que tiene dentro de él, ese pensamiento, se transforme en energía de vida. Wow. No de destrucción. Claro, creo que ese es el eslogan, ¿no? Justamente del diplomado. ¿Cuándo inicia el diplomado? El diplomado iniciaría el sábado 2 de julio. Ok. Y para informes contigo, ¿qué número, ajá. telefónico es? 5512 47-73-91. Ok, y bueno, también con Mafer Andrade al 55-29-03-86-65. Va a ser en la Casa de Cultura Rosario Peña, en Tepetlix, de La Piña. Uh-huh. Genial, ¿no? Sí. Me voy a quedar con una cosa, el doctor hablando de amor y tú hablando de este respeto al consultante. Sí. Con una forma súper amorosa, sí. Interesado en él y no en mis intereses. Y es una parte también de impacto social, con ese sentido humano, pero a final de cuentas es impacto social, porque es una parte de nuestra formación, la vinculación comunitaria. Genial, pues nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias a Rocío en los controles. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Este fue tu programa Con Sentido Humano. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón.